Hola, buenos días, Vilma y Josué, ¿cómo están? Muy bien, ahora en trabajo, pero siempre hay un ratito para Radio Encuentro. Muchas gracias, Amanda. ¿Querés contarnos un poco del festival y de qué trata, cómo llegaron a organizarlo y todo? Bien, buenísimo. Bueno, el festival, que es el Festival en Defensa de la ESI, en realidad surgió el año pasado, mientras transitábamos la Escuela Popular de Educación Sexual Integral y Pedagogía Feminista, que les habíamos estado contando, les habíamos hecho algunas notas con ustedes, pero bueno, para quienes están escuchando, fue una escuela popular que duró de septiembre a finales de noviembre, donde estuvimos realizando una especie de como capacitación, espacio de formación, dos días a la semana con más de 70 personas de la comarca Viedma y Patagones, tanto personas adultas también y también un espacio para infancia y adolescencia. Entonces, bueno, después de toda esa jornada de trabajo, de aprender, de compartir, de educación popular, ¿no? De conversar sobre diferentes temáticas en relación a la ESI y, y al feminismo, cuando íbamos a hacer el cierre dijimos, bueno, hacemos un pequeño cierre de la escuela, pero dejamos el festival para febrero y así nos volvemos a encontrar en el 2022 y, de manera festiva, pero también luchadora, ¿no? Reivindicando lo que es la educación sexual integral como política pública, pensarnos como educadoras y educadores la formación, ¿no? Porque una de las cosas que siempre se manifestaban en la escuela por parte de las y los participantes es que no hay instancias de formación, prácticamente no hay instancias de formación por parte del Estado, ¿no? Así que todo lo que se encuentra es virtual y bueno, arancelado. Y esta escuela de ESI fue gratuita, también impulsada por un proyecto que habíamos presentado al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, pero muy a pulmón, ¿viste? Entonces, bueno, de alguna forma la idea es este sábado 19 de febrero a las 17 horas en la plaza que está en Jofré y Brown, es una plaza donde hay muchos murales. Bueno, la idea es encontrarnos ahí para hacer una muraleada, va a haber feria de artesanos y artesanas, también si se quieren sumar pueden sumarse otros artesanes, va a haber música. Nos acompañará Pescado en Tránsito, Interlunia, Mano Espinosa, también Ángela Cuellar, seguramente que nos va a recitar algunos poemas o nos contará algunos cuentos en relación a la temática. Va a haber juegos, así que bueno, la idea es encontrarnos allí para disfrutar, para compartir y también para pensar cómo encaramos este 2022 desde la educación sexual integral. Así que bueno, esa es un poco la invitación a la comunidad de la comarca a sumarse. No hace falta haber estado participando en la escuela, sino quienes tengan interés, sean docentes, familia, educadores populares, que tengan ganas de venir a compartir y también a sumarse, bueno, va a estar la plaza hermosa seguramente. Tremendo, bueno, tremendo el trabajo que se vienen, tremendo las producciones que van a estar también ahí con la mureleada, los artesanes, la música, los juegos, y qué bueno que tuvieron esto planeado ya desde el año pasado y lo pueden llevar, y lo están llevando a cabo, ¿no? Apenas comienza el año. Sí, como quedó ahí, ya lo teníamos medio masticado y teníamos la fecha todo, así que fue como un poco ir volviendo de las vacaciones, algunas de las compañeras y compañeras habían tenido un receso, ¿no? Y fue como, venga, vamos cayendo, vamos volviendo, ¿cómo agarramos impulso para el 2022? Y dijimos, bueno, vamos a meterle al festival. Amanda, ¿se viene el segundo año de la Escuela Popular ESI? Eso es lo que tenemos que hablar, ¿viste? Porque, bueno, el año pasado fue muy intenso, fue un trabajo realmente, fue muy hermoso, pero también terminamos agotados y agotadas, porque fue mucho laburo, ¿no? Nos propusimos con esta ilusión de que decimos, ¡ay, viene, ganamos este concurso, este proyecto, lo podemos llevar a cabo! Y bueno, quisimos hacer mucho más de lo que podíamos, ¿viste? Entonces la idea ahora es que también se ha sumado más gente, bueno, que de qué manera lo seguimos haciendo desde esta forma de educación popular, ¿no? De que hay muchas compañeras y compañeros que tienen un montón de saberes, que también pueden proponer temáticas, que sea un poco también como grupo de estudio. Hay muchos temas que debemos de seguir reciclando, ¿no? Aprendiendo, leyendo, viendo documentales. Entonces la idea es poder ir dándole forma autogestiva y bueno, si surgen otros proyectos también con financiamiento sería genial, pero si no, como siempre hemos hecho desde el frente, la vamos a militar, que además que no va a ser 2 días a la semana, pero bueno, por ahí podemos armar un formato de 15 días, bueno, eso es todo, a crear y a soñar y después tratar de llevarlo a cabo con quienes se sumen. Así que ojalá que sí, que siga la Escuela Popular. Perfecto, ahí está, sí, ojalá que se pueda repetir este año, quienes no pudimos ir el año pasado podamos concurrir este año también y compartir este espacio de encuentro de ESI con, bueno, con personas muy queridas aquí de la comarca y que también, bueno, como vos decías recién, la vienen militando y luchando hace años. Amanda, muchísimas gracias. Entonces, este sábado 19 a las 17 horas en Plaza Jofré y Brown, Festi ESI. Genial, perfecto. Yo me lo tuve que anotar en un papelito para acordarme de todo. Era una genia, Vilma. Lo tengo acá, tengo el flyer, tengo el flyer. No me voy a hacer pasar por genio porque tengo el flyer acá a mano. Lo que sí, tener en cuenta que es el primer festival en defensa de la educación sexual integral y quienes nos están escuchando, por favor, no pueden faltar. Primer festival. Escúchame, va a ser alto festival. Así que, muchísimas gracias, Amanda, y que tengas un gran día. Un abrazo, chao, gracias.